olvido de mi vida. Tu nombre se grabó, la historia fue tan dulce y tan amargo es tu adiós. Se ha terminado este sueño y la magia de tu amor. Adiós amor, en mi pecho aún se escucha el sonido de tu dulce voz. Cada beso que me diste hoy es un puñal en mi corazón. Se apagó la luz de tus ojos y la oscuridad me atrapó. Te llevas mi alegría, eternas son mis horas mirando el reloj. Si tú eras tan mía, ¿cómo pudo apagar ese tu amor? Yo te esperaré, abrazando tus recuerdos hasta que quieras volver. Aquí estaré, esperando a sentir otra vez tu piel. Mi amor, estoy aquí, aunque no me quieras ver. Yo te amo y te lo juro que te esperaré. Yo te esperaré hasta que tú decidas volver. La historia fue tan dulce y tan amargo es tu adiós. Se ha terminado este sueño y la magia de tu amor. Adiós amor, en mi pecho aún se escucha el sonido de tu dulce voz. Cada beso que me diste hoy es un puñal en mi corazón. Se apagó la luz de tus ojos y la oscuridad me atrapó. Te llevas mi alegría, eternas son mis horas mirando el reloj. Si tú eras tan mía, ¿cómo pudo apagar ese tu amor? Yo te esperaré, abrazando tus recuerdos hasta que quieras volver. Aquí estaré, esperando a sentir otra vez tu piel. Mi amor, estoy aquí, aunque no me quieras ver. Yo te amo y te lo juro que te esperaré. Yo te esperaré hasta que tú decidas volver. Yo te esperaré.